estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro951. Interactúa. Brothers. We'll be right back. Brothers. It's only house music, but I like it. Festa Bros. Estabas escuchando Bután junto a Rico Forinson. Esto salió para Little Helper, el label de Deep House. Este es el número 337. Quédate que ya llega el Classic Time. Ahora lo que llega es Alex Metric junto a Tenben. Esto salió para Anjuna Deep. Suena en Brothers, What You Need. Brothers, it's only house music, but I like it. www.festabros.com. Only house music, but I like it. Visualizarte a través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Pop Art Music presenta. Es 1 de junio, Hipódromo de Palermo. Fase 1, cupos limitados. Entradas en venta en tuentrada.com. Bájate la app de Metro 95.1 y escucha tu radio en todo el planeta. Aplicación disponible para iOS y Android. Heineken te lleva a vivir los mejores festivales internacionales. En esta edición, Heineken y la música viajan a Indio, California, para vivir el Coachella Festival. Ingresá en liveyourmusic.com.ar y participá. Heineken, Live Your Music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulta en heineken.com. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Abriendo nuestro tercer bloque de Brothers por Metro 95.1, damos comienzo a la segunda hora de programa. Entramos en el Classic Time, grandes tracks de la música electrónica. Conectate con nosotros, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, @festabros. Brothers. Lo que estás escuchando es Akabu junto a Kadi Hakarmara haciendo Again en el remix de Hyun. www.festabros.com. En Metro Brothers. Brothers. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Music, but I like it. En el Classic Time de Brothers por Metro 95.1. Anteriormente pasaba Inner City con Big Found. Recién Hot Since 82 haciendo Mr. Drive. Y ahora nos metemos con Matt Romboy haciendo Picnic Electronique. Brothers by Festa Bros. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. Sabros. www.festabros.com